Mario Florel, el secretario general de la Junta. Queremos saludar y felicitar a las compañeras y compañeros que ahora temprano del día de ayer hicieron todo el esfuerzo. Bueno, se armó como siempre, ¿no? La pelea de perros, característica de los actos de cierre de las diferentes movilizaciones que se han dado en los últimos, en las últimas semanas. Ahora están tratando de separar ahí a los perros porque se agarran bastante fuerte, no son los perros de la calle. Bueno, o sea, pero hoy hace difícil separarlos, ¿no? Porque se ponen muy muy agresivos los animalitos, los perros. Hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que intenta separarlos. Hay algunos que están aquí dando vuelta. Uno que se lleva puesto un cable también acá, grandote. Y ahí la... Ahí sigue el acto. Sí, se enseña el perro. Esto lo mandó el Alberto sobre el creador del perro. Para ir finalizando, compañeros y compañeros, tenemos que estar atentos, unidos y caminar a esta acción de lucha. Todo con el perro. Y fundamentalmente en esta segunda parte del año, donde no solamente el gobierno nacional se hacen distraídos, que no quieren abrir las paritarias. Por esto, hoy 27, toda la docencia argentina ha parado en todos los rincones del país, de la Argentina. Hemos demostrado que no estamos de acuerdo con esta política neoliberal. No estamos de acuerdo con esta preferencia fenomenal a los grandes grupos económicos. No estamos de acuerdo que el costo del ajuste lo paguemos los trabajadores y los que menos tienen. Por eso también esta respuesta al gobierno nacional. Y le decimos a nuestros gobernantes en la provincia que estamos dispuestos a seguir dando la lucha. Estamos convencidos de que es necesaria la recomposición salarial, que no podemos seguir pagando esta inflación a costa de la rebaja de nuestro salario, que bajó el poder adquisitivo, la capacidad de compra de los trabajadores. Por eso luchamos, por las escuelas sin condiciones. Luchamos, compañeras y compañeras, para tener la dignidad con los trabajadores, con la dignidad docente. Por eso, mañana, sigamos haciendo el esfuerzo y vamos a Cipolletti y le demostremos a este gobierno que no va a tener que convocar a paritaria, que le damos plazo hasta la semana que viene, porque si no, un nuevo congreso de la UNTE no solamente va a decir más paro, vamos a movilizar las protestas y las acciones políticas. Gracias, compañeras y compañeras, por estar hoy a las 6 de la mañana, hacer la permanencia que hicimos, que obligó a que el gobierno provincial, a que el Ministerio de Educación cerrara todas las puertas de las oficinas de educación. Esa es la fortaleza que demostramos. Con esa fortaleza vamos a seguir luchando y disfrutemos como que nos merecemos. Adelante, mucha fuerza, compañeras y compañeros.